8 de la noche con 4 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Esta noche vamos a ver qué ligas han regresado a la actividad y cuáles todavía siguen dormidas o ya suspendidas. Vamos a empezar por la Liga MX. Están en el torneo Clausura. Este es el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, pues sigue suspendido. Entonces, pues nada más voy a decir la tabla rápidamente. Y después vamos a seguir con las ligas en Europa. En primer lugar está Cruz Azul con 22. León está segundo con 21. Santos tiene 17. El América tiene 17. Guadalajara 16. Pumas tiene 15. Tigres 14, Juárez 14, Morelia fuera de liguilla ahorita tiene 14, Puebla 14, Pachuca 14, Querétaro 14, Atlético de San Luis tiene 13, Necaxa 11, Toluca 10, Tijuana 9, Atlas 9 y Monterrey con 5 puntos no ha ganado en el clausura el campeón. Y bueno, de ahí pasamos entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Ahí ya se renovaron los partidos y estos son los resultados de la jornada número 30 que se jugó el pasado fin de semana, comenzando con el viernes. Friburgo le gana 1-0 al Borussia Mönchengladbach. Después los partidos del sábado: Leipzig empató 1-1 con Paderborn, Hoffenheim y Fortuna Düsseldorf empataron 2-2, Mainz le gana 2-0 al Eintracht Frankfurt, el Bayern München le gana 4-2 al Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund le gana 1-0 al Hertha de Berlín. Los partidos del domingo: Wolfsburgo le gana 1-0 al Werder Bremen, Schalke y Unión Berlín empataron 1-1, Colonia y Augsburgo empataron 1-1. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 70 puntos, al Borussia Dortmund tiene 63, Leipzig 59, Borussia Mönchengladbach 56, Bayern tiene 56, Wolfsburgo 45, Hoffenheim está fuera de puestos de competencia europea con 43, Friburgo 41, Hertha de Berlín tiene 38, Schalke 38, Eintracht Frankfurt tiene 35, Colonia 35, Augsburgo 32, Unión Berlín 32, Mainz 31. En puestos de descenso está Fortuna Düsseldorf con 28, Werder Bremen con 25 y el Paderborn con 20. Y los partidos que se vienen para la jornada número 31 comienza el viernes con el partido Hoffenheim contra Leipzig, después los partidos del sábado: Colonia contra el Unión Berlín, Fortuna Düsseldorf contra el Borussia Dortmund, el Hertha de Berlín contra el Eintracht Frankfurt, el Paderborn contra el Werder Bremen, el Wolfsburgo contra el Friburgo y el Bayern München contra el Borussia Mönchengladbach. Después los partidos del domingo: el Mainz contra el Augsburgo y el Schalke contra el Bayer Leverkusen. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Aquí los partidos todavía no se reanudan, pero comenzarán mañana otra vez los partidos en España, con el partido entre Sevilla y Real Betis. Después los partidos del sábado serán Granada contra Getafe, Valencia contra Levante. Después el día 13 el sábado, el Español contra el Alavés, el Celta Vigo contra el Villarreal, el Leganés contra el Real Valladolid y el Mallorca contra Barcelona. El domingo, Athletic Club contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Eibar y la Real Sociedad contra el Osasuna. Ahí la tabla se lee de la siguiente forma: Barcelona está primero con 58, Real Madrid tiene 56, Sevilla 47, Real Sociedad 46. En quinto lugar está Getafe con 46, Atlético de Madrid con 45 y Valencia con 42. Fuera de puestos de competencia europea está el Villarreal con 38, Granada tiene 38, Athletic Club en décimo lugar tiene 37 puntos, Osasuna 34, Real Betis 33, Levante 33, Alavés 32, Real Valladolid 29, Eibar 27, el Celta Vigo 26. En puestos de descenso está el Mallorca con 25, Leganés con 23 y el Español con 20. Que bueno, ahí ya dijimos los partidos que se vienen. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que es los resultados de la Premier League, el cual todavía no reanuda actividad, pero ya se viene a reactivar. Comenzando con los partidos de la jornada 28, que se jugarán el 17 de este mes, el miércoles de la semana que viene. Es Aston Villa contra el Sheffield United, el Manchester City, perdón, contra el Arsenal. Pero los partidos de el 19 al 21 para la jornada 30 serán los del 19 serán Norwich contra Southampton, Tottenham contra el Manchester United. Los del 20 el sábado, Watford contra Leicester, el Brighton contra el Arsenal, West Ham contra Wolves y Bournemouth contra Crystal Palace. El domingo será Newcastle contra Sheffield United, Aston Villa contra Chelsea, Everton contra el Liverpool. Y aquí la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool tiene 82 puntos, el Manchester City está en segundo con 57, Leicester tiene 53, Chelsea tiene 48, Manchester United tiene 45, Wolves 43, Sheffield United 43, Tottenham 41, Arsenal 40, Burnley 39, Crystal Palace 39, Everton tiene 37, Newcastle tiene 35, Southampton 34, Brighton tiene 29, West Ham tiene 27, Watford 27, y en puestos de descenso están Bournemouth con 27, Aston Villa con 25 y Norwich con 21. Aquí ya también dijimos los partidos y eso fue todo por la Premier League. De ahí vamos a pasar al calcio italiano, donde todavía no se reanudan los partidos, pero se recomenzará la Serie A el día 20 y 21 para la jornada 25. Con estos partidos, el día 20 Torino contra Parma, Verona contra Cagliari, el día 21 Atalanta contra Sassuolo e Inter contra Sampdoria. Para la jornada 27, el día 22, vamos a tener Fiorentina contra Brescia, Lecce contra el AC Milan, el Bologna contra la Juventus. El día 23, Spal contra Cagliari, Verona-Napoli, Génova contra Parma y el Torino contra el Udinese. Y la tabla en el calcio italiano se ve la siguiente forma: en primer lugar está la Juventus, la Vecchia Signora, tiene 63 puntos, Lazio tiene 62, tercer lugar es Inter con 54, Atalanta tiene 48, en quinto lugar y en puesto de competencia europea pero de la Europa League está Roma con 45, Napoli tiene 39, esos son todos los puestos de competencia europea. Después viene en séptimo el AC Milan con 36, Verona tiene 35, Parma 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese tiene 28, Torino 27, Sampdoria 26, Genoa 25, en puestos de descenso está Lecce con 25, Spal con 18 y Brescia tiene 16 puntos nada más. Y eso es todo por el calcio italiano, la Serie A. De ahí vamos a pasar rápidamente a la Ligue 1, que todavía sigue suspendida y que no hay fecha para regresar todavía. Aquí nada más voy a decir la tabla: en primer lugar está el PSG con 68, segundo está Marseille, tiene 56, está Rennes, tiene 50, Lille 49, Reims 41, Niza 41, Lyon 40, Montpellier tiene 40, Mónaco tiene 40, Angers 39, el Estrasburgo tiene 38, Gironda 37, Nantes tiene 37, Brest tiene 34, Metz 34, Dijon 30, Saint-Étienne 30 y Nîmes tiene 27, Amiens tiene 23, Toulouse 3 en el fondo. Y bueno, eso es la Ligue 1. Pues la Eurocopa de Naciones, que se esperaba comenzar a mañana con los partidos Turquía, bueno, un solo partido el día de mañana, los locales Turquía contra Italia, pero se ha suspendido. Hace dos semanas estaba contemplando si seguiría o no seguiría la Europa League, o bueno, la Copa de Europa, y pues no se va a dar. Se suspendió también Champions League y se ha suspendido la Euroleague. Entonces, bueno, la Copa Euro. Y bueno, esto es todo lo que tengo que informar por esto. Se pusieron a pensar que tal vez había una forma de continuar con la Champions League, pero la verdad es que todavía falta mucho y no se pusieron de acuerdo cómo quedarían si se cancelara, por ejemplo, o se diera el paso automático a los que ganaron uno o sus dos partidos de la Europa League, de la Champions League, perdón. Y pues parece ser que no, que por lo menos lo pospusieron y está indefinidamente pospuesta para ver qué se decide, si es que sigue de acuerdo a planes que se tenían o si no, ya se suspende totalmente. Y bueno, eso es todo. Realmente vamos a ver qué es lo que pasa. Mucha gente ve esto como nada más que business, que es lo que quieren hacer los dueños de los equipos, porque realmente, pues, como está la pandemia, pues no está como para tener partidos ni nada por el estilo. El resto de los partidos de la Eurocopa, por lo menos para la jornada 1, hubieran sido el día 12, sería Gales contra Suiza, Dinamarca contra Finlandia, Bélgica, Rusia. El día 13, Inglaterra contra Croacia, Países Bajos contra Ucrania. El 14 sería España contra Suecia y el día 15 hubiera sido Francia-Alemania en un partido de rechupete. Los dos equipos que jugaron una semifinal el año, la versión pasada de la misma Copa. Y que bueno, uno fue campeón en Brasil, el otro el último campeón mundial en Rusia. Y bueno, pues eso lo dejamos entonces ahí. Eso también, se suspende la Eurocopa entonces indefinidamente hasta nuevo aviso. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con la información de los Vaqueros de Dallas, la NFL. Todos estos deportes que todavía tienen algo de acción y que probablemente estén teniendo algún tipo de temporada comenzando en septiembre, si es que no se tienen los partidos de pretemporada que comienzan en agosto. Entonces, estás escuchando lo mejor del deporte, no le cambies ahorita. Para no verte más, yo romperé tus fotos. 8:21 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos otra vez, estamos hablando de la NFL cuando nos fuimos al break. Y estamos también hablando de el contrato de Dak Prescott para los Vaqueros de Dallas. Que bueno, todavía no se visualiza cuando vaya a haber un fin a la opción que todos pensábamos que se pudiera dar, en que lo firmaran ya uno de estos días, pero no se ha dado. Y la verdad es, ¿para qué sufrir más? Realmente tienen hasta el 15 de julio, el lunes, en la mañana, para tener un contrato firmado. Y si no, Dak Prescott probablemente va a jugar la temporada en lo que se llama la etiqueta restrictiva de un jugador que tiene que jugar para su equipo, o disfrutar de unas vacaciones de fútbol, porque ningún otro equipo lo puede usar mientras esté bajo esa etiqueta. Entonces, en esta situación que se encuentra Dak Prescott, pues le van a pagar 31.3 millones de dólares, me parece. Y pues no sé, se ve un poco negativa. Bueno, 31.4, perdón. Se ve un poco mal la situación en el sentido de que no se han podido entender las dos partes y llegar a algún acuerdo que sea beneficioso para ambos. Para ambos lados de este contrato. Pero bueno, mucho se ha dicho de que los Cowboys han usado los 4 años totalmente baratos de Dak Prescott. Es cierto. En 4 años le han pagado más o menos nada más 4 millones de dólares. Porque fue un jugador que se seleccionó en la cuarta ronda. Y realmente ya no hay ningún año más para extender su contrato. O sea, era el año pasado, si lo querían firmar a un contrato adelantado, y se le dio, se intentó hacer eso, se le ofreció un contrato que le pagaba más o menos 33 millones de dólares al año y lo rechazó. Prefirió jugar esta temporada, muchos dicen que arriesgando a que no ganara nada si se lastimaba, pero bueno, así es la vida. Lo intentó, no se lastimó y ahora espera que le paguen un chorro de dinero, básicamente haciéndolo el mejor jugador pagado de la NFL. Y bueno, muchos saben este tipo de cosas de en que los quarterbacks pues tienen ciertas expectativas de ser los mejores pagados dentro de su equipo. Pues no ha sido el caso para Prescott, que en los 4 años que he estado con los Cowboys, pues no ha sido el mejor pagado en su equipo, ni cerca. Y ahora espera que lo contraten a un contrato pequeño de 4 años, o corto en duración, y que le paguen más o menos, me parece, 35 o 40 millones de dólares al año. Entonces la idea más o menos de lo que quiere y lo que podrían dar los Cowboys, parece ser que se adelanta más a que ellos quieren un contrato más largo, para entonces la cantidad total del bonus que se le da por firmar el contrato, pues lo puedan espaciar a 5 años. Entonces bueno, esta locura, no se sabe qué va a pasar. Realmente los Cowboys han estado dando contratos a estos jugadores, a varios jugadores del equipo, incluyendo a Mari Cooper, a Ezekiel Elliott, a Tyron Smith, a Zach Martin, a DeMarcus Lawrence, hasta Jalen Smith le ha tocado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta etiqueta. Nunca se sabe qué es lo que pasa, pero bueno, hay varios jugadores que en sus contratos tienen los mejores contratos de toda la NFL. O sea, Ezekiel Elliott es el corredor que gana más dinero. ¿Quién más? Me parece que sus linebackers, Jalen Smith Y bueno, y el jugador a la defensiva Lawrence, de Marcus Lawrence, ellos también están en contratos los mejores pagados por posición. Amari Cooper está en un contrato que es el segundo mejor pagado. Entonces, bueno, ahí hay varios varias opciones de por qué ahora Dak Prescott quiere que sea el mejor jugador en toda la NFL pagado, ¿no? O sea, y bueno, hay mucha gente que lo defiende y que dice que vale la pena pagarle, ya, acabar con este problema, sacárselo de encima y a mejores cosas y a otras cosas, a concentrarse más a la serie de partidos que se acercan en agosto y que no ha entrenado realmente con el equipo, porque pues obviamente es el único fulcrum que tiene para presionar al dueño del equipo para que le diera un contrato. Pero pues esto se acaba el lunes que viene, entonces nadie sabe si cuál de los dos lados se va a, bueno, va a soltar la rienda y va a decir, bueno, que yo me comprometo a lo que necesita la otra parte para poder ser feliz. Quién sabe por qué pasan estas cosas. La verdad, ya una vez visto el contrato en la cantidad de millones, un par de millones más, no es tan grave. Pero obviamente aquí ya parece ser que el dueño ya está un poco cansado de las negociaciones con el agente, sobre todo el agente que representa a Dak Prescott, que básicamente pues quieren todo a su favor, ¿no? O sea, quieren el contrato multimillonario, pero tampoco quieren que sea muy largo en el tiempo, porque ellos quieren en 4 años volver a la mesa con el dueño y tratar de encontrar otro contrato mucho mayor. Entonces, porque obviamente cada año se amplía la cantidad que le llaman cap, que sea la cantidad mayor que se gasta un equipo en jugadores, en contratos. Y bueno, así es la cosa. Parece ser que en un par de años se va a ampliar mucho más ese límite, y el límite tiene mucho que ver con la cantidad que le van a pagar a Dak Prescott. Y bueno, pasemos de eso, pasemos a los partidos que podrían ser en la NFL para esta temporada, comenzando con el primero de la temporada, que sería un jueves, septiembre 10, entre los Tejanos y los Chiefs. Esto es un jueves por la noche en NBC, es el partido a las 8:20 tiempo del este de Estados Unidos. Después, el primer domingo con partido sería septiembre 13, y estos serían los partidos: las Águilas contra Redskins, Delfines contra Patriots, los Packers contra los Vikingos, los Colts contra los Jaguars, Bears contra Lions, los Raiders contra Panthers, Jets contra Bills, Browns, Ravens, Seahawks contra Falcons, Chargers contra Bengals. Este ya de Chargers contra Bengals es a las 4:05 tiempo del este por CBS. Y después sigue el partido de Cardinals contra 49ers a las 4:25 igual en Fox. También por Fox sería ese, o sería Buccaneers contra Saints para los que quieren ver a Brady. A las 8:20 de la noche ese mismo domingo serían los Cowboys contra los LA Rams. Después, el lunes por la noche tendría 2 partidos, empezando a las 7:15 de la noche con el partido entre Steelers contra Giants, y a las 10:10 tiempo del este, Titans contra Broncos. Y bueno, pues eso sería la semana número 1 en la NFL para los que ya están pensando cómo van a seleccionar sus jugadores para las ligas de fantasía aquí en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Y para toda la gente que ya está interesada en, bueno, ir comprando boletos para los que tienen asientos en las ciudades sedes. Bueno, y hoy se estaba hablando de tal vez poderse acortar, más bien, sí, hoy, hoy se está hablando entre la asociación de jugadores de la NFL y la NFL la posibilidad, nada más la posibilidad, de que sea una corta temporada para el 2020. Y bueno, pues no sabemos qué es lo que decidieron, no sabemos si es que va a suceder. El hecho es que bueno, que lo hablaron y que podría ser una de las cosas que sucedan por el hecho de la pandemia del COVID-19 aquí en Estados Unidos. Entonces, pues realmente no ha habido una temporada así desde el 2011. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. No sé si los jugadores van a estar de acuerdo. Si los dueños también van a estar de acuerdo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa con esto de estas pláticas que están teniendo el día de hoy y el día de mañana. Vamos a saber qué es lo que decidieron. Sobre todo el presidente de esta asociación de jugadores de la NFL. Bueno, pues eso es el reportaje por eso. Y pues más de la NFL, pues parece ser que regresa. Fue reinstituido el jugador Aldon Smith, que es un jugador a la defensiva de los Cowboys. Este jugador era un jugador que jugó para los 49ers y después para los Raiders hace 5 años, fue la última vez que jugó. Pero parece ser que está listo emocionalmente y físicamente, es un espécimen. Dice que parece el mejor jugador a la defensiva por la fuerza bruta que tiene. Y porque cuando estaba jugando era uno de los mejores jugadores. Realmente dejó de jugar porque tuvo muchos problemas con la liga y con su política de no aceptar jugadores que tuvieran problemas fuera de las canchas de fútbol. Entonces, bueno, el punto es que ya está de vuelta, está jugando para los Cowboys. Ellos lo contrataron a un contrato de un solo año y va a estar ayudándole a D-Lo, a D-Lawrence, pues a tratar de que regrese a su forma. Porque recordaremos que después de que firmó su contrato no ha tenido la misma fuerza. Aunque el año pasado, cuando estaba Robert Quinn con el equipo, que ya no está y está en Chicago, pues nos ayudó mucho a que le diera la profundidad a esa liga defensiva al atacar al quarterback, a ponerlo en el piso, ¿no? Así, a saquearlo, como se dice, por no tener una mejor referencia, una palabra más correcta. Bueno, vámonos entonces, vamos a dejar esto de la NFL, porque bueno, puedo seguir hablando sobre lo de Dak Prescott, que me tiene atorado. El equipo no lo contrata, Dak Prescott no deja que, o sea, no da su brazo a torcer. Y realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con los Cowboys. Los Cowboys han contratado a un jugador, al quarterback. Un jugador quarterback de Cincinnati, que obviamente lo dejaron ir porque ya tienen a Burrow, a Joe Burrow allá en Cincinnati. Y bueno, tenemos entonces a un mariscal de campo, a Andy Dalton. Si es que comienza la temporada y no hay una forma de tener a Dak Prescott, y Dak Prescott no se presenta el primer partido de la temporada, pues ahí tendremos Andy Dalton. Vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente muchos tienen la certeza de que podría ser una buena opción para reemplazar a Dak Prescott. Yo la verdad no sé qué tan bueno salga. Estaría bien ver, porque realmente así se daría cuenta Dak Prescott de lo mucho que podría estar haciendo si es que nada más se queda y juega para los Vaqueros, así con el deal que les den.

ya daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia y tomo el sentido, y siente lo que llevo dentro. Te transformas en un cuadro dentro de mí, muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, créeme, porque me haría daño una y otra vez. De la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos ya para dejar a un lado lo de Prescott y su contrato con los Cowboys. Realmente estamos hablando también del veterano que podría tomar su lugar en el equipo, Andy Dalton, que los Cowboys contrataron del equipo de Bengals, de los bengalíes de Cincinnati, a un contrato de 3 millones por un año, que podría llegar a valer 7 millones si es que juega, ¿no? Y con los incentivos si los cubre. Entonces, bueno, obviamente esta es un desmadre de situación para un dueño de equipo que había dicho que él abriría la cartera y gastaría lo que fuera por tener el equipo más completo y poder competir con ese equipo. Pero bueno, lo que dicen y es lo que pasa son otras cosas. Algunos de los de las comparaciones o de las estadísticas que tiene Prescott en sus 4 años es pues en el porcentaje de pases a completados es el 7º, en yardas pasadas es el 6º, en touchdowns por vía aérea es el 9º, intercepciones es el 11º. Obviamente el porcentaje de touchdown a intercepción es el número 8. Passer rating el número 8 o el 8º. Y bueno, de ahí siguen varias que podrían ser mejores. Pero creo que la que tiene mejor es la de Total QBR, que es el rating que se le da a los quarterbacks por cada partido que juegan. Y él es el 3º en esa tabla de los mejores con QBR. Obviamente es la que escogen muchos seguidores de los vaqueros para señalar que Dak Prescott es un quarterback completo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente nada más ha ganado un partido de playoffs y eso es todo. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en la temporada que viene, ¿no? Realmente sería bueno que lo firmen un contrato por lo menos el viernes, ¿no? Que no se esperen el fin de semana, por favor. Y bueno, pues eso es todo lo que hay de la NFL. Vamos entonces a hablar sobre la NBA. La NBA que realmente todavía no recupera, no ha comenzado de nuevo la temporada. Ya hay varios clips de los jugadores que podrían regresar. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto de la pandemia y cómo es que van a poder jugar, si va a ser en un formato aislado, en un campus en lo que sería, creo que es Disney World o Epcot, no sé cuál de los dos, pero uno de estos campus que tiene Disneylandia en Orlando, me parece que es Orlando. Entonces bueno, hasta ahorita no han salido qué equipos o qué podría ser lo que se llegase a recurrir para que podamos tener un final de temporada este año. Lo cierto es que salieron unos partidos que se iban a poder tener para continuar con la temporada, pero son bastante reducidos. Realmente no hay mucho que verle. Serían básicamente un par de partidos antes de entrar a la liguilla. Y eso es todo lo que decidieron. Mientras no haya una mejor idea de cómo poder tener estos partidos, pues así es como le van a hacer para poder recomenzar la temporada. Vamos a ver. Entonces, el último día de los partidos fue el día marzo 11. Esto era un miércoles y era en plena pandemia que encontraban a dos jugadores de los Utah Jazz contaminados con el COVID-19 y se tuvo que detener ese partido que tenían los Jazz ese día. Entonces, vamos a ver qué es lo que lo que decidieron, si es que regresan de estas vacaciones, porque obviamente todos esperamos que recomience la temporada, pero no es una cosa tan sencilla, sobre todo por lo que ya se dijo, ¿no? O sea, que aparte de tenerlos en un lugar aislado sería difícil. También se entiende si los jugadores ya no quieren tener más algún contacto que los llegue a infectar, que los llegase a poner en problemas, ¿no? Y bueno, hay muchos jugadores que ya prefirieron decidir por sí mismos que no iban a participar en el resto de lo que se imaginan siendo una temporada pues corta, porque pues simplemente no funcionaría para ellos estar arriesgando su vida por un partido de básquetbol. Entonces, pues obviamente esas son las opciones de cada quien. Y vamos a ver las tablas de posiciones en la NBA, por lo menos cuando se paró la actividad. Y esto es a continuación. En la conferencia del este, aquí está la tabla de todos los equipos. El primer lugar ahorita serían los Milwaukee Bucks, tienen un récord de 53-12. Segundo serían los Toronto Raptors con un récord de 46-18. Boston Celtics serían el tercer equipo con 43-21. Miami Heat sería cuarto con un récord de 41-24. Después, en quinto lugar estarían los Indiana Pacers con un récord de 39-26. Y Filadelfia sería el último equipo en clasificarse ahorita directamente con un récord de 39-26. Ellos están en el sexto lugar. En séptimo lugar ahorita están los Brooklyn Nets con 30-34. Y Orlando Magic con un récord de 30-35 están en octavo lugar. Esto es hasta ahorita, aunque ellos tienen un cojín de ventaja sobre los Washington Wizards ahorita de 6 partidos. Entonces me parece que sí, estos dos equipos podrían quedar dentro. En noveno lugar obviamente están los Washington Wizards. En décimo está Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks y los Cavaliers hasta el fondo. Después, en la conferencia del oeste, en primer lugar serían los Lakers de Los Ángeles con un récord de 49-14. Segundo serían los Clippers con un récord de 44-20. Tercero serían los Denver Nuggets con un récord de 43-22. Cuarto serían los Utah Jazz con un récord de 41-23. Quinto, Oklahoma con un récord de 40-24. Los Houston Rockets sextos con 40-24. Dallas sería séptimo. Dallas no estaría clasificado, tiene un récord de 40-27. En octavo los Grizzlies de Memphis tienen un récord de 32-33. En noveno lugar los Portland Trail Blazers tienen un récord de 29-37. Los Pelicans 28-36, Sacramento 28-36. San Antonio tiene un récord de 27-36. Phoenix, Minnesota y Golden State Warriors están hasta el fondo. Esas son las posiciones y lo que se podría dar dentro de la NBA si es que deciden, como dije ya, no sé dónde está establecido ese calendario de partidos que todavía le falta a cada equipo, pero me parece que tienes una cantidad relativa a 9 partidos que todavía se tendrían que jugar para cada equipo. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Sé que algunos equipos van a tener dificultad completando la temporada, sobre todo porque le tocan rivales difíciles. Hay otros que obviamente sin saberlo se les mejoró su temporada, porque pues los partidos que quedan no son tan difíciles como el de otros equipos que sí a la mitad de esta pandemia pues se quedaron en el tramo tal vez más difícil de su temporada. Y bueno, entonces de la NBA vamos a pasar al draft colegial de las ligas mayores de béisbol, que fue el día de hoy, o comenzó el día de hoy con la primera ronda, y que incluye a grandes nombres de jugadores que ya fueron escogidos. En la primera ronda los Tigres de Detroit escogen a Spencer Torkelson, un tercera base de Arizona State. En segundo puesto los Orioles de Baltimore escogieron a Heston Herstad de Arkansas, que es un jugador en el outfield. Después los Marlins escogen a Max Meyer, un pitcher de Minnesota. En cuarto lugar los Reales de Kansas City escogieron a Asa Lassie, un pitcher izquierdo de Texas A&M. En quinto lugar los Blue Jays escogen a Austin Martin de Vanderbilt, que es un shortstop. En sexto lugar los Mariners escogieron a Emerson Hancock, que es un pitcher de Georgia. En séptimo lugar, Nick González, un shortstop de New Mexico State, va a los Piratas de Pittsburgh. En octavo, los Padres de San Diego escogieron a Robert Hassel III, un outfielder que viene de Tennessee, de un high school, un Independence High School, así se llama. Después, en noveno lugar, los Rockies escogieron a Zach Bean, un outfielder de Florida, también de high school, Spruce Creek High School. En décimo lugar, Reid Detmers fue escogido por Los Ángeles de Los Ángeles. Este es un pitcher y viene de Louisville. En décimo primero, los White Sox escogieron a Garrett Crochet, un pitcher zurdo de Tennessee. Los Reds de Cincinnati escogieron a Austin Hendrick, un outfielder de West Allegheny, en Pasadena, me parece, o no, en Pennsylvania, perdón, es un high school, es una escuela allá. Después, en décimo tercero, los Gigantes de San Francisco escogieron a Patrick Bailey, que es un catcher de North Carolina State. Los Rangers escogieron a Justin Foscue de Mississippi State, es un segunda base. Después, los Phillies, con el 15º puesto, escogieron a Mick Abel, que es un pitcher derecho de otra high school, de Jesuita de Oregon. Después, en 16º, Ed Howard fue escogido por los Cubs de Chicago. Es un shortstop que también viene de high school, de Mount Carmel en Illinois. Después, los Red Sox escogieron a Nick York, un segunda base de Archbishop Meade, una high school que queda en California. Después, los Diamondbacks escogieron a Bryce Jarvis, un pitcher derecho de Duke. 19º, escogieron los Mets a Pete Crow Armstrong, es un offensive, un outfielder, y él viene de Harvard Westlake High School en California. Después viene, en 20º lugar, de los Brewers, Garrett Mitchell, un outfielder de UCLA. Después, los Cardinals, 21º, escogieron a Jordan Walker, un tercera base de Decatur High School en Georgia. En 22º, los Nationals escogieron a Cade Cavalli, que es un pitcher derecho de Oklahoma. Los Indians, en 23º, escogieron a Carson Tucker, un shortstop de Mountain Point High School en Arizona. Los Rays escogieron a Nick Pitzko, un pitcher derecho de Central Box High School en el este de Pensilvania. Los Braves escogieron a Jared Schuster, un pitcher izquierdo de Wake Forest. Athletics escogieron a Tyler Soderstrom, que es un catcher de Turlock High School, California. Después, es en 27º, están los Twins, que escogieron a Aaron Sabato, un primera base de North Carolina. En 28º, los Yankees escogieron a Austin Wells, un catcher de Arizona. Y en el último lugar de la selección de la primera ronda, los Dodgers de Los Ángeles escogen a Bobby Miller, un pitcher derecho de Louisville, que es, bueno, tuvieron a dos pitchers escogidos en la primera ronda. Es algo que no sabía desde hace mucho tiempo, pero bueno, hay otras selecciones que complementan esta ronda primera, agregando a ciertos jugadores, a ciertos equipos que necesitan ayuda. Por ejemplo, los Orioles escogieron a Jordan Westbrook. Bueno, vámonos ya, esto fue todo, espero que les haya gustado el programa, nos vemos el próximo miércoles. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invito